decidí construir una muralla para mirarte desde allí con segura calma. Sin esconderte observabas mi castillo con los ojos calientes allí fuera bajo el frío. Un día supe que tu mirada tierna era más fuerte que mi piel y que cualquier bandera. Tanta dulzura no podía ser de carne y hueso. En tus manos cayó la luna, rendida por tu misterio. Y todavía se pregunta mi cabeza, ¿por qué contigo? ¿Por qué contigo? Si yo tenía para ti un trono en mi fortaleza, ¿por qué no bajé mi puente levadizo? Un día desperté con el corazón sin centinela. Había mar alrededor y mi castillo era de arena. Y aún estabas observándome a lo lejos sobre una suave balsa. Y ahora sí eras un sueño. Y todavía se pregunta mi cabeza, ¿por qué contigo? ¿Por qué contigo? Si yo tenía para ti un trono en mi fortaleza, ¿por qué no bajé mi puente levadizo? Un día decidí no volver a verme y del castillo salí con tu sombra en mi frente. Me di la vuelta 2 segundos mientras me alejaba. Vi la muralla tan seca y mi bandera tan blanca. Y todavía se pregunta mi cabeza, ¿por qué contigo? ¿Por qué contigo? Si yo tenía para ti un trono en mi fortaleza, ¿por qué no bajé mi puente levadizo?